profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y muy bienvenido, amigo mío, para continuar con los estudios que siempre le ofrecemos. Vamos a hablar hoy un poco, y hoy quizás en algún programa futuro, sobre el nuevo templo. Hace casi 2000 años, después de un asedio terrible de unos 2 años, las brutalmente eficientes legiones de Roma destruyeron la ciudad de Jerusalén e incendiaron el templo, reduciéndolo a cenizas. Comandado por el general Tito, el hijo del emperador Vespasiano, el ejército romano completó su misión destructora el día 9 de Ab del año 70 de la era cristiana. Ab corresponde al mes de agosto en nuestro calendario. La gloriosa construcción llevada a cabo por el rey Herodes fue el segundo de los templos sagrados erigidos en el monte del templo en Jerusalén, el monte Moria. El primero fue edificado por el rey Salomón alrededor del año 1000 a.C. y fue destruido por los babilonios en el año 586 de la misma era. El segundo, iniciado originalmente por los judíos después de su retorno a Jerusalén en el año 536 a.C., siguiendo al cautiverio en Babilonia, fue expandido por Herodes en el primer siglo y permanece en ruinas hasta el día de hoy. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en Israel actualmente indica que tal vez muy pronto se construya el tercer templo sobre los cimientos que colocara Salomón hace más de 3000 años. Bueno, tal vez usted y yo seamos parte de esta generación que verá una vez más el templo de Dios en Jerusalén. No lo sabemos. La encrucijada espiritual del mundo. La reconstrucción del templo porta un profundo significado profético tanto en la aparición del anticristo como en la integración de los ejércitos que invadirán a Israel en la futura guerra de Gog y Magog. Mientras muchos de los estudiosos de las profecías bíblicas han debatido el papel que desempeñará el tercer templo en los eventos de los últimos días, la Escritura deja bien en claro que justo antes del retorno del Señor Jesucristo, el tercer templo de Dios debe erigirse una vez más en su lugar original. Bueno, las preparaciones para su reconstrucción han progresado en diversas formas con planes detallados que la mayoría de personas ignoran. El proyecto del templo es otro acontecimiento de gran significado profético en el entero panorama de los eventos que conllevarán al conflicto final de la batalla de Armagedón y el establecimiento del reino de Dios posteriormente. No en vano dijo el Señor Jesucristo que la generación que fuese testigo del retorno de los judíos a la tierra prometida viviría para ver su regreso a la tierra. El moderno Estado de Israel fue refundado en 1948, lo cual quiere decir que usted y yo somos parte de esa última generación. En Mateo 24, 32 al 34 dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Sin embargo, antes de que ocurran los principales eventos profetizados para los últimos días, el templo, una vez más, deberá levantarse en el mismo lugar sobre el monte Moria. Muchos eruditos han cuestionado si podrá realmente reconstruirse el templo debido a la gran cantidad de obstáculos religiosos y también políticos. Las mezquitas y lugares santos musulmanes ocupan el área del monte del templo y unas 14 hectáreas y media de terreno están bajo el control administrativo de las autoridades árabes. Bien, desde la Guerra de los Seis Días, ocurrida en 1967, Israel ha controlado la entera ciudad de Jerusalén, incluyendo el monte del templo. No obstante, los judíos permitieron que el Concilio Supremo Religioso Islámico, el Waqf, controlara las actividades religiosas, la política y todo tipo de actividades en el área del templo, sin que pueda hacer uso de las armas de fuego. Bien, es en este lugar donde se levantan la cúpula de la roca y la mezquita al-Aqsa. Los religiosos judíos no pueden adorar allí, claro, porque los jefes rabinos han advertido que sin darse cuenta podrían traspasar el sitio donde se encontraba el lugar santísimo. El control de los musulmanes del área del templo es un cumplimiento de las profecías de Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada, dijo Jesús, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21:24. Además de las tensiones políticas y religiosas que se interponen en el camino de la reconstrucción del templo, el mayor obstáculo había sido que no existía la corte del Sanedrín. Por cerca de 1600 años Israel estuvo sin Sanedrín. El último lo proclamó Napoleón en Francia por ganancia política. Poco después del establecimiento del Estado de Israel, el ministro de Asuntos Religiosos, Yehuda Lieb Maimon, planteó la posibilidad de reinstituir el cuerpo antiguo, aunque fue en vano. No obstante, el 20 de enero del 2005 tuvo lugar una ceremonia única en Tiberias, la iniciación del Sanedrín, el Tribunal Legal Judío, el Concilio Supremo en el territorio de Israel. El Sanedrín, una asamblea religiosa que se reunía en una de las cámaras del templo en Jerusalén, constaba de 71 sabios y existió durante el periodo, digamos, tanaítico, desde varias décadas antes de la conclusión de la era cristiana hasta aproximadamente en el año, digamos, 425 después de Cristo. Los 71 rabinos que lo integran en la actualidad recibieron una ordenación rabínica especial, tal como lo especificó el rabino Maimónides, un filósofo matemático y físico que es hispano-judío, que nació en el año 1135, en nuestra era ya por supuesto, en Córdoba, España, y murió en el año 1204, y cuyo verdadero nombre era Rabbi Moshe ben Maimon. Los judíos no podían establecer la adoración en el templo sin la autorización del Sanedrín, de tal manera que la institución de este cuerpo religioso, el Sanedrín, constituye desde luego uno de los cumplimientos proféticos más importantes en estos últimos días. El Sanedrín es la única entidad religiosa autorizada para determinar la correcta localización del templo para reinstituir los antiguos rituales y para supervisar los muchos detalles relacionados con la adoración. Una de las profecías del Señor indica que en los últimos días el Sanedrín estará, digamos, cumpliendo una de sus funciones, para lo cual, por supuesto, está ya formado. Cuando el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos acerca de la, digamos, persecución venidera en Jerusalén durante la tribulación, les dijo: orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dice esto en Mateo 24:20. Bueno, la razón de esto fue el mandamiento dado en Éxodo 20:8-10, que decía que no se debía trabajar en el día sábado, en el día de reposo. Allí, por ejemplo, leemos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20:8-10. El antiguo Sanedrín había determinado que cualquier viajero que caminara más de 1000 pasos estaba trabajando. Por lo tanto, si eran, digamos, invadidos un día sábado y tenían que limitar su camino a 1000 pasos, bueno, estaban condenados. De ahí que la profecía del Señor Jesucristo implica que el Sanedrín existirá en los últimos días y tendrá la autoridad para imponer este mandamiento religioso. El historiador Flavio Josefo calculó que la distancia entre el monte del templo y el monte de los olivos, conocida popularmente como la jornada del día de reposo, es de aproximadamente 1000 yardas. De manera interesante, Lucas, el escritor de un evangelio y autor del libro de Hechos, escribió que la distancia del monte de los olivos al monte del templo está camino de un día de reposo. Hechos 1:12. Así que, como vemos, nos estamos acercando al cumplimiento de la profecía. Con la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era cristiana, Israel perdió la casa de Dios como el centro de su vida espiritual. Durante los 19 siglos que siguieron, los judíos en el exilio oraban por el retorno que Dios le diera profetizado a la tierra prometida. Cada año, durante la celebración de la Pascua y la conclusión del Yom Kippur, los judíos justos habían repetido en oración las palabras: el próximo año en Jerusalén. Veremos que en qué irá a parar todo, pero Israel sin un templo no es lo mismo que será cuando obtenga nuevamente la oportunidad de construir su templo en el mismo monte donde estuvieron los dos anteriores. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati